significa que con la región hemos dejado de ser, de alguna manera, por lo menos hasta el momento, complementarios en la economía. Trasca que tenemos gobiernos en la región que han tirado para atrás decenas de años, en los últimos 5 o 6 años. Además de todo eso, este propio gobierno que debería decir, bueno, vamos, no quiero hablar de salariazo, ¿no? Porque es horrible, porque remite a otras frustraciones, pero a mí me parece que la verdad, y ojo, coincido con vos, Gabriel, donde decís no se puede ser ciclotímico, no podemos estar diciendo hoy está todo barro y mañana está todo mal, porque las cosas no son fáciles y no es esa la posición que uno va a tener, ni mucho menos. Todo el campo popular sabe de qué lado tiene que estar, y tiene que estar del lado del gobierno, no cabe duda. Ahora bien, nos tienen que dar un poquito de facilidad para ser oficialistas, por favor. Además, el tener una caracterización positiva de un gobierno cuya base de sustentación son las clases populares, no indica dejar de debatir y dejar de plantear las cosas, sobre todo en el ámbito económico, donde nadie regala nada. Si acá al sector empresarial no le das pelea firme para lograr una parte del Producto Bruto Interno, y la Argentina no tiene salida. La salida está dada por lograr que las capas medias y las capas bajas tengan posibilidades de consumo, y de otro modo, cómo se pone en marcha la economía nacional. Eso que está diciendo. En ese sentido, yo creo que, junto con una caracterización del gobierno, lo que se necesita es que, una vez que se definen los puntos importantes de debate, se vaya al debate con todo y se le diga al área económica: mirá, vos querés poner en marcha la energía en la Argentina, bueno, vas a tener que tomar estas medidas. Vos querés poner en marcha las comunicaciones en la Argentina, tenés que tomar estas medidas. Eso no deteriora, yo creo que fortalece. Ese es un debate que fortalece. A mí no me cabe duda, sobre todo este hecho con la premisa de que hay que ir por este modelo de acumulación y no por un modelo de acumulación que se dedicó a desacumular, ¿no? Mientras tengamos en claro esto y tengamos en claro el rol que tiene que jugar el gobierno. Ahora, la verdad, nos las están poniendo bastante difícil, bastante difícil, y yo entiendo que las cosas hay una coyuntura de pandemia, hay una coyuntura de deuda, hay una coyuntura, pero hay que mirar en la estrategia y jugar fuerte. Creo que hay que jugar fuerte. Nosotros estamos todos, el movimiento obrero está dispuesto a jugar fuerte. Tiene que haber una conducción política que acompañe esa disposición. Me parece que esa es la cuestión. La verdad, no, se empezó a reunir el Consejo Económico y Social. Ese es un dato positivo. Los anuncios de Culfas, que son de aquí al año que viene, son activos. El tema de la construcción está bastante orientado. La cuestión es, ¿dónde pone el oído? El tema es, por supuesto, yo entiendo la intención oficial de hablar con todos. Ahora, en algún momento tenés que inclinar el oído, ¿me entendés? Es decir, acá hay pequeñas y medianas empresas muy poderosas, muy interesantes, además tecnológicamente en la Argentina. Hay cooperativas muy interesantes, con gran capacidad productiva y con alto nivel tecnológico y conocimiento técnico del trabajador. Y hay un movimiento obrero que, la verdad, tiene mucho para decir y para señalar. Entonces, no se trata de anular del debate a tal o a cual, pero de decir, che, prestemos atención en lo que nos están diciendo estos sectores, porque estos sectores pueden afrontar determinadas circunstancias. Y tengo la sensación que a veces está la ilusión adentro de muchos funcionarios del gobierno de avanzar sin desmonopolizar. Y creo que hay algunas actividades que necesariamente van a tener que tener variantes. Gabriel, que si siguen en un embudo, ¿no? Gabriel, no se puede hacer tortilla sin romper los huevos. y la verdad, no se puede estar, ni se puede estar bien con Dios ni con el diablo. No hay margen económico, no hay margen económico, y por lo tanto no hay margen político, si no se pisan algunos callos. Bueno, nosotros estamos por ayudar al gobierno para que pueda pisarlos y salir triunfante, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. La verdad, un gusto, como siempre. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bosé. Dicen los muchachos, yo este argentino, que tengo bastido que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugar en la quinta, después en primera, no sé qué me espera la consagración. Dormí el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener, el estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos enfrentó al arquero, y con fuerte tiro quebró el marcador. Nos llegan las últimas informaciones sobre Diego Armando Maradona. Desde su entorno personal se descartó que haya sido una internación de urgencia. El tema es control. Informa Facundo H., ¿no?, desde la ciudad de La Plata, periodista de Gimnasia y Esgrima La Plata. Diego Maradona pasará la noche internado en una clínica de nuestra ciudad. Nada tiene que ver el COVID-19, sino la depresión y la necesidad de un chequeo clínico. Vamos con los mensajes que nos hacen llegar. Faustino Velasco, el Lobito Monti, rapero. Boca tuvo a Musi Messi, el arquero cantor. Hay varios, sí. Pablo Gerardo Olano, no es solo consumo interno. Lamentablemente nos vienen haciendo creer que el mercado interno, que mueve aproximadamente 40.000 millones, es más importante que el externo, que mueve más de 130.000 millones. Lo que pasa que a uno de ellos es fácil meterse y direccionarlo, y me refiero al interno. Con el otro hay que pedirle permiso a la embajada de los Estados Unidos y al Foreign Office. Recién escuchábamos Tanturi Campos, como usted habrá reconocido claramente en el aire de la gráfica. Gracias a los amigos de la Señal Música. Entre y disfrute de esta cosa, por ejemplo, a Daniel Craves, a Francisco Fracaroli, gente que sigue saludando, que nos está acompañando en esta tarde de lunes, con mucha información. Arrancamos vertiendo nuestra información de fuentes seguras y también realizando algunas consideraciones sobre la importancia de fijar los análisis con cierto equilibrio y a partir de allí tomar en cuenta los datos económicos concretos que se van desplegando. Con posterioridad hablamos con Leonardo Martín acerca del apretón realizado por la Corriente Federal de Trabajadores para que salga el impuesto a las grandes fortunas, además de otros datos económicos conocidos más recientemente. También tuvimos la entrevista con Claudio Marín, el telefónico que nos anunció el paro de mañana. Para aquellos que quieran observar completa esta charla en la tele, mañana 19:30 estamos en Canal Metro con Claudio. Gracias a él y a Judith Rabinovich en la producción. Y en el medio, un programa organizado el día viernes con el objetivo de aprovechar el cumpleaños de Diego Armando Maradona para evaluar su desarrollo, su trascendencia, su sentido. Creo que lo hemos hecho con el corazón, lo hemos hecho bien, y ahora el corazón se dirige a respaldar esa salud que ha demostrado ser fuerte en otras circunstancias, con confianza. Último tramo, bueno. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Un muerto y varios heridos dentro de una cadena de atentados generaron pánico en el centro de Viena. Esto lo confirmó la policía de la capital austríaca, que habla de 6 escenarios distintos de ataque. La situación es confusa, aún no está controlada. El ministro del Interior, Karl Nehammer, confirmó que varias personas que portaban armas largas participaron de los ataques. La policía, que también ha informado de la muerte por disparos de los agentes de uno de los atacantes, ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en sus casas y desplegó un amplio control acordonando la zona para intentar detener a otros agresores. Está arrancando el comicio en los Estados Unidos, a 2 días, ya a pocas horas, perdón, de las elecciones, y ya con muchos electores que emitieron su voto anticipadamente. Hay que esperar, esto después de la noche de mañana, largamente, el sistema de conteo dispuesto por el Colegio Electoral de los Estados Unidos. Ahora bien, ese colegio electoral recién se va a reunir el 14 de diciembre, el día de mi cumpleaños, para proclamar si Donald Trump consigue los de 170 votos que necesita para su reelección. Vale recordar que Estados Unidos no es una nación reelectiva tradicionalmente, ¿eh? En general no se presentan a la reelección, y los que se han presentado, como Carter, como Bush, no han logrado ese beneficio. Ha habido, como se sabe, elecciones anticipadas a través del voto debido a la pandemia, por correo, y las últimas encuestas, bastante previsibles, le dan una ajustada victoria a Joe Biden. Pero esto, como usted sabe, hay que ponerlo entre paréntesis porque la inclinación comunicacional y empresarial en esa nación es lo suficientemente intensa como para forzar resultados previos. Teníamos más información sobre Estados Unidos, pero se acabó el programa. Lo saluda Gabriel Fernández, ha estado Nehuen Guzmerotti en los controles, ha estado Omar Zanarini en la producción, y le hemos brindado toda la información de la jornada, ¿eh? Y también toda la emoción de la jornada. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y cualquier información que tengamos, va a estar Carlos Aira al aire en Abrir la Cancha, la vamos a vertir en la 89.3. Muchísimas gracias por acompañarnos, siga en la gráfica.